Hosana, ha nacido un niño en Belén, en Belén. Lo visitaron los reyes. Está bien, está bien. Le trajeron del oriente oro y mirra por presente y una ovejita muy negra con una estrella en la frente. Está bien, está bien, en Belén, en Belén. En mi patria nace un niño cada minuto en la calle, sin más regalo ni abrigo que una lágrima de madre. Está bien, está bien, en Belén, en Belén. Feliz Navidad para mi pueblo, para su noche de paz, para las gentes humildes que nada tienen y dan. Está bien, está bien, en Belén, en Belén. Feliz Navidad para los niños que a las guerras van a dar sus vidas, siendo tan niños, entre el desierto y el mar. Está bien, en Belén, en Belén. Feliz Navidad para los niños tristes que con ojitos de pena, maltratados, abusados, pagan las culpas ajenas. Está bien, está bien, en Belén, en Belén. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yo vengo cantando copla por Navidad, ay sí, por Navidad, ay que sí. Y traigo desde la tierra por Soledad, ay sí, por Soledad, ay que sí. Un regalo para el niño por Navidad, ay sí, por Navidad, ay que sí. Todos los años diciembre llega llenito de sol y los copigües se vuelven rojos como el corazón. La montaña se ilumina para resaltar su verdor y mi copla campesina se llena de puro amor. Yo vengo cantando copla por Navidad, ay sí, por Navidad, ay que sí. El niño Jesús nació, dijo un tordo copuchento, y un zorzal que lo escuchó, cantó la noticia al viento. Desde el picacho más alto, vino un cóndor a saber, y un traro lanzó su grito, porque sabía también. Yo vengo cantando copla por Navidad, ay sí, por Navidad, ay que sí. ¡Viva la Virgen María! Y también Don San José. ¡Viva la flor de este día que acaba de florecer! El regalo más bonito que el mundo pudo tener fue el nacimiento de un niño que nació de una mujer. Yo vengo cantando coplas por Navidad, ay sí, por Navidad, ay que sí. ¿Alguien conoció la historia? Y después me la contaron, el sol, la luna y la gloria de los que la presenciaron. El niño que hoy ha nacido nos vino a cambiar el mundo. Por eso mi canto digo con sentimiento profundo. Yo vengo cantando coplas por Navidad, ay sí, por Navidad, ay que sí. Yo vengo cantando coplas por Navidad, ay sí, por Navidad, ay que sí. Canto con sentimiento, que canto con sentimiento, porque desde la distancia, llamando tan mis recuerdos, esta es la cueca en la paja. ¡A la vuelta! Cuando era cabro chico, me amanecía esperando el triciclo que no venía. Cuando era cabro chico, me amanecía. ¡Date cuenta! Que no venía así, porque mi padre era un obrero pobre, también mi madre. Bueno, ¿cómo fue? No me explico. Llegó el triciclo, triciclo, parte de mi corazón. ¿Usted sabe dónde queda Belén? Belén viene quedando cerca de Chimbarongo. Allí, el creador, hace mucho tiempo, tejió con verde mimbre un hermoso cuento que habla del amor y del trabajo. Maduritos los limones, maduritos los limones colgando del limonero. Voy a tratar con esmero de contar con mis canciones el cuento que las naciones, el cuento que las naciones y a la humanidad presente. Dejo un legado vigente de pensamiento y de gloria que se ha quedado en la historia de todos los continentes. Cuentan que había una vez una mujer hacendosa, morena, re buena moza, de grato y buen parecer, que era del campo mujer, de trenza negra y tupía, de manos casi curtías, por el intenso trajín, que era de principio a fin, mire ve, digna de ser elegía. Su marido, Don José, era artesano y herrero, diestro gañán, carpintero, todo era bueno para él. Era compañero fiel, callao y trabajador, para hacer un yugo el mejor y moldear una herradura era tarea tan dura para él como hablar de un alfajor. El sol a Cela miraba, el sol a Cela miraba y ella lavaba en el río. El agua tenía frío y por eso ella lloraba. Cuentan que una madrugada, cuentan que una madrugada se desprendió de la luz un ángel que del azul vino a hablarle con cariño. Vaya a ser madre de un niño al que llamarán Jesús. Y comenzó larga espera por el que debía ser entre los reyes el rey de toda la tierra entera. Entrada la primavera, la montaña florecía, nacía una nueva vida. Por obra y gracia del cielo se agitaban los pañuelos, mire ve, y la noticia corría. Una estrella apareció, la que hoy Lucero llamamos, tan brillante que un vaquiano creía que era de día. Y la gente no entendía de por qué se despertaban y una esperanza notaban dentro de sus corazones. Y así entonaron canciones, mire ve, que de este milagro hablaban. Ahí llegaron las visitas, ahí llegaron las visitas, venían de todos lados. Tres jinetes encachados destacaban a la vista. Un guaso con poncho alista, un guaso con poncho alista, un chilote con violín, un roto nortino al fin cerrando la comitiva, y más atrás lo seguían como 25,000. Eran reyes los primeros de sus lejanas querencias. La gente con complacencia iba dejándoles paso, se repartían abrazos y el júbilo florecía. Y la señora María, con su paciencia infinita, saludaba las visitas, mire ve, y a todos los atendía. Todos traían presentes, uvas jugosas y ricas, limones de allá de Pica y un pescado pa' caldillo. Papas traía un chiquillo, un pastor traía un queso, una mujer trajo un beso que puso con gran ternura en la cara de la criatura, mire ve, que se contentó por eso. Don José medio callado, don José medio callado atendía a los amigos. Hablaban del pan y el trigo y del próximo sembrado. Yo que no soy muy letrado, yo que no soy muy letrado, pienso que este nacimiento le ha dado al alma sustento y al pobre felicidad. Allá en el cielo estará escrito lo que les cuento. Belén viene quedando cerquita de nuestra casa. Allí hay un niño que pasa mirando con ojos vivos correr el agua del río y el acontecer presente. y pienso sencillamente que también niño yo he sido. Los hombres cuando creció, mire, ve, olvidamos fácilmente. Tal vez esta Navidad usted, sus hijos, su esposa pensarán en muchas cosas que son eterna verdad. Yo he tratado nada más de hacer esta tarde amena y esta historia simple y buena. Señor, señora, esto es todo. Les he cantado a mi modo, mire, ve, en décima, bien chilena. Maduritos los limones, maduritos los limones colgando del limonero. He tratado con esmero de contar con mis canciones el cuento que las naciones, el cuento que las naciones y a la humanidad presente dejó un legado vigente de pensamiento y de gloria que se ha quedado en la historia de todos los continentes. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Voy a contarles un sucedido que me narró mi compadre hace muchazo tiempo, señor. Dijo que le había ocurrido a él y yo no estoy muy seguro, pero juzgue usted. Escuche. Un día se apareció un viejo con ropa roja, con una tremenda barba y en vez de chala, dos botas. Era gordo y colorado y una campana tocaba. De repente apareció cuando nadie lo esperaba. Llevaba un saco relleno colgándole por un hombro y cantaba ¡jo, jo, jo!, causándonos puro asombro. Nunca lo habíamos visto y tampoco a su carreta, tirada por unos güeyes con cachos como de horqueta. Dijo que andaba apurado y como no hay chimenea, tuvo que tocar la puerta y llegar como se puede. Por suerte que no lo vieron los perros, oiga, que son re bravos, porque otro sería el cuento si lo hubieran olfateado. Parece que su ayudante le erró con la dirección y fue a dar a nuestra casa sin ninguna invitación. Aquí no lo conocimos, le dijimos. Bueno, pero igual pase y tómese un traguito que estamos en Navidad. Venía del Polo Norte, por eso andaba abrigado el hombre. Así que para la calor se tomó un vinito helado con aguardiente. Heladito estaba el mote con huesillo. Así que le hizo chupete y se tomó dos potrillos. Después, medio con la caña, se encaramó en su carreta y se las echó para el norte cantando una pata cueca. Ahí me saqué el sombrero, le pegué la saludada y se le veía de lejos la nariz más colorada. Cuando se fue por el aire con su trineo y su reno, puta, recién me vine a dar cuenta, señor, de que era el viejo Pascuero. El árbol de Pascua este año está muy pobre. Casi no tiene juguetes. Apenas unos farolitos de colores que se iluminan y se apagan. Son como el corazón de toda esta Navidad y laten lento y sin parar. Encendido, apagado. Encendido, apagado. Y entre cada encendido y apagado hay un hermoso cuento que contar. La muñeca es muy pequeña y no tiene ropa. Es de esas muñecas que se compran con poco dinero y que hay luego que calzar y vestir. No camina, no llora, no dice mamá ni cuenta cuentos. No cierra los ojos ni pide la papa. Es una muñeca de niña pobre, pero mis hijas se encargarán de vestirla, de hacerla sonreír, y entonces será una hermosa muñeca de niña pobre. Y no tendrá frío como hoy, y no necesitará tender sus manitas para encontrar cariño. Y entonces en casa habrá una nueva muñeca y habrá una nueva sonrisa en la cara de mis hijas. Nueve chocolates compró mi mujer y serán comidos para el año nuevo. Hay verdes, rojos, blancos y uno amarillo. Un poquito para cada niño. Nueve niños. Un poquito de alegría para cada uno. Nueve alegrías. Un poquito de luz para esta Pascua. Nueve luces. Un poquito de dulce para el beso infantil. Buenas noches, papá. Nueve besos. Buenas noches, mamá. Nueve besos. Las guirnaldas son de color plateado y las hizo mi mujer con las mismas manos que enseñan a caminar a mi hija más pequeña. Son mucho más hermosas que las que venden en el centro porque todos ayudamos a cortar sus puntitas. Una vuelta y media de plata y de nosotros. Una vuelta y media del cariño de todos. Una vuelta y media de Pascua sin tristeza. Arriba del arbolito hay una estrella. Tiene miles de puntitas que reflejan la luz de los bellos faroles. Encendido, apagado. Encendido, apagado. Mi hijo fue a pasar su Pascua donde unos amigos. Encendido. Mi hermano vive su vida cada fiesta. Apagado. Mi tiempo está ocupado en el trabajo. Encendido. Mi mujer se ha dormido muy cansada. Apagado. Hay una lágrima por los que están lejos. Encendido. Y un recuerdo de dolor por los que se han ido. Apagado. Esta Pascua el arbolito está muy pobre. Encendido. Y este cuento aquí se ha terminado. Navidad de las cosas perdidas, de la dicha ya ida, de una pena de amor. Navidad de la escuela a la cancha, el bordado a la falda, todo en una canción. Navidad, Navidad con regalos, con 10 hijos, 100 años. Y con mucho color. Navidad con un árbol gigante para los niños grandes como usted, como yo. Qué linda Navidad la de este año. Qué lindo el primer nieto, ¿verdad? Quizás sea este el último árbol del abuelo, o quizás el primero verdadero de mamá. Qué linda Navidad la de este año, con un árbol de plástico. En resumen, el viejo pascuero seguramente me va a traer otra corbata, y a mi mujer otro frasco de perfume. Navidad, con los ojos abiertos, recordando a los muertos que ya nunca estarán. Navidad, una letra vencida, algo como la vida, pero felicidad. Navidad, con la calle, la gente que se engaña y se miente, mucho trago y cantar. Navidad, el escaso aguinaldo, nada va a mejorarlo y así siempre será. Qué linda Navidad la de este año. En la televisión nos muestran mucha, mucha nieve. Hace frío, dicen los actores, y allá afuera llueve. Pero en mi ventana el sol me muestra otro diciembre más. ¿Y los hijos? Bueno, los hijos han crecido. Hay uno que se ha ido a la universidad y por ahí seguramente debe andar con sus amigos y quizá ni se acuerda de sus viejos papás. Navidad, con los ojos cerrados, está todo arreglado con aquella postal. Navidad, en los ojos de ella, más gastada y más bella, sonriéndome igual. Navidad, esta noche las cosas se han vuelto más hermosas, por eso mi canción. Navidad, con un árbol gigante para los niños grandes como usted, como yo. Qué linda Navidad la de este año, ¿no? Aún tenemos una casa, algunos hijos chicos y un amor. Era parte de un cuento que contaba un abuelo a sus nietos pequeños en algún viejo sueño. Yo lo escuché dormido de una mujer perdida una noche en que el vino me andaba por la vida. Después se me hizo copla y no pude evitarlo. La musa misteriosa me obligaba a cantarlo. Así pasé por pueblos que ni el nombre recuerdo, contando el viejo cuento que narraba el abuelo. Se llamaba María y vivía muy sola, en una pieza fría muy lejos de la noria. No tenía marido ni traía pasado, solo un pobre vestido de perlas remendado. Pero era bella, bella, y además era joven, de modo que en la huella la acosaban los hombres. Cada tarde pasaba con sus pasos menudos por las calles gastadas de ese pueblo del mundo. Un día que empezaba, alguien dijo asombrado: la María esperaba un hijo insospechado. ¿Quién lo hubiera creído?, decían los vecinos. Sin novio y sin marido no se espera a los niños. Por tan terrible falta todos la condenaron, y en lugar de ayudarla, ciegos la despreciaron. Ella no dijo nada, solo siguió en silencio, pasando de pasada por esos viejos tiempos. Paseaba sus antojos por esas calles anchas, de visillos con ojos que acusan y que manchan. Pero iba tan hermosa con su vientre fecundo, que era todas las cosas y la verdad del mundo. Paseaba siempre erguida con su atado de ropa, sobre su frente limpia, bella como una rosa. Se llamaba María y alzada la cabeza trabajaba la vida restregando en la artesa. Decían que algún hombre escondido la amaba y que ella su nombre en secreto guardaba. Las mujeres del pueblo ni siquiera le hablaban, pero ella era un misterio que nadie descifraba. Se llamaba María y vivía muy sola. Y el día en que ella quiso regalarnos la luz, con el valor sublime de la mujer señora, parió su único hijo y le llamó Jesús. Voy a dedicarle este valse a todos los viejos de mi tierra, que por ahí deben andar haciendo cosas, puta, que es lo único que saben hacer los viejos de mi tierra, cosas. Así que para ellos, con todo mi corazón, este valse. Se viene la Pascua, toca el organillo, saca la bandera, viste a los chiquillos, pasa el colemono, pásame el rompón y bebamos juntos por esta ocasión. ¡Ya, chiquillo! ¿Cómo que me voy, que me voy, que me voy, me voy? Esta Navidad es que contento estoy. ¿Cómo que me voy, que me voy, que me voy, me voy? Esta Navidad es que contento estoy. Quiero mi regalo, quiero mi juguete, y que recordemos abriendo paquete. Quiero que cantemos con esta canción y después bailemos con este danzón. ¡Ya! ¿Cómo que me voy, que me voy, que me voy, me voy? Esta Navidad es que contento estoy. ¿Cómo que me voy, que me voy, que me voy, me voy? Esta Navidad es que contento estoy. Quiero que la vida sea más bonita, quiero ver mi niña hecha señorita, y quiero a mi niño con admiración verlo convertido en todo un hombrón. ¿Cómo que me voy, que me voy, que me voy, me voy? Esta Navidad es que contento estoy. ¿Cómo que me voy, que me voy, que me voy, me voy? Esta Navidad es que contento estoy. Con esta termino, pásame la copa. Quiero que brindemos por todas las cosas, las que no pasaron, las que pasarán, y esas que se aguaron y que no vendrán. ¡Ah, chiquillo! ¿Cómo que me voy, que me voy, que me voy, me voy? Esta Navidad es que contento estoy. ¿Cómo que me voy, que me voy, que me voy, me voy? Esta Navidad es que contento estoy. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Ya nació el niño Jesús, el viento viene cantando y una estrella con su luz. El mundo viene alumbrando y una estrella con su luz. El mundo viene alumbrando. Saludos, Doña María. Saludos, señor José, bendito su niño lindo, gracias le damos a usted. Bendito su niño lindo, gracias le damos a usted. Hubo que ensillar caballo tempranito en la mañana, porque alumbraba una estrella que llamaba y que llamaba. Había que prepararse, cabalgar a dos razones, y tenían que llevarse llenita las prevenciones. Ya nació el niño Jesús, el viento viene cantando y una estrella con su luz. El mundo viene alumbrando y una estrella con su luz. El mundo viene alumbrando. Así salimos al alba, serpenteando entre los cerros, con una luz en el alma y en el pecho dos misterios. Dicen que un niño llegaba de un mundo desconocido y que el que lo visitaba se daba por bien nacido. Saludos, Doña María. Saludos,